Aquí estamos congregados una tarde más de estos martes en los que nos juntamos aquí en la Irola Irratia, ve estos biorritmos. Buenas tardes a todos. ¿Quiénes vamos a estar hoy en Biorritmos? Hoy estamos Igor. ¿Qué pasa, chavales? Ahí el cocinero del programa, la reina del programa, Nekane. ¿Qué tal, chicos? Aquí un martes más. También estará el Indio, como ya lo habéis escuchado. Sí, sí, aquí estoy. Estoy yo, que soy Sampe, y como siempre, nos falta Chucho, que llega tarde. Muy bien. Así que, bueno, ¿qué traemos? ¿Qué traemos para el programa de hoy? Igor. Bueno, si os suena que Brandon y Brenda son hermanos y, ¿sí? y conocéis que si Oliver juega delantero, Benji juega de portero, pues os vamos a dar una sección, os va a sonar un poquito. Encantado. Nekane. Y yo hoy voy a hablar un poco de las buenas prácticas en Facebook o en todas las redes sociales y sobre todo siempre enfocado al music branding, ¿no? Muy bien, al lo tuyo, muy a lo de tuyo. Los grupos de música como... Y de Chucho, ¿qué sabemos? Estrenar sección. No sé si traía, pues eso, alguna de sus secciones locos del Doctor Morón o la de, ¿cómo es? La de Secretos del Futuro o Mensajes del Futuro. Y bueno, yo os traigo también, pues mi rollo miscelánea, esto que cada día os voy a traer un poco curiosidades de vez en cuando. Pues yo os traigo las 10 profesiones que facilitan la infidelidad. O sea, que están más cerca de la infidelidad. Ajá. Para aquellos que tengan pareja, que pues que echen el ojo. Y me hago el gesto, como si estuviésemos en streaming. Muy bien. Bien, pues yo me he venido aquí acompañando a una gente. Hay un nuevo grupo en la ciudad, se llama GUR. Y nos están aquí con nosotros que nos van a tocar unos temas. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, no os veo cara de por aquí. Contarnos un poquito de dónde viene, de dónde venís. Bueno, estamos de Finlandia, yo soy finlandesa. De Suecia, Irlanda, Inglaterra y Brasilia. Ah, muy bien, una mezcla muy interesante. Sí, sí, sí. Es el grupo La ONU. ¿Y qué? Y bueno, lo primero, ese nombre tan nuestro, Agur, con dos U's, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Bueno, es que no conocemos bien vasco o euskera. Sí, es que casi la sola palabra que conocemos. Y es que después de este primavera vamos a decir agur para nosotros porque vamos a volver en nuestros países y es como, no sé. Ah, y bueno, ¿y qué es lo que más os está gustando de vuestra etapa aquí, musicalmente hablando? No puede ser la lluvia. No. Poco musical tiene. Pues... No sé si podríais decirme pues algún grupo que os ha gustado mucho, que hayáis conocido durante vuestra estancia aquí... O alguna sala de conciertos, o no sé, todo vale. Animaros, chicos. A mí soy aficionado de Bruce Springsteen. Ajá. Y también de Gaslight Anthem. Ajá. En camiseta. Y no sé, tocamos Rolling Stones, una canción que se llama Angie, en nuestro mercado el sábado pasado, el domingo pasado. Sí. El domingo pasado. Y sí, no sé, eso es para mí. Ya. Y bueno, os vuelvo a preguntar de la cultura euskaldún, de los grupos que tocan por aquí en Bilbao y en los alrededores. No sé si conocéis alguno, si alguno decís que os ha gustado, decís, mira, este me lo llevo yo de recuerdo. Conocemos una buena amiga de nosotros, Mago. ¿Sí? Es muy maja, muy simpática y toca genial. Sí, precisamente estuvo visitándonos hace bien poquito por aquí, una chica encantadora. Muy bien. Y bueno, contarnos un poco qué tipo de canciones nos vais a cantar hoy. Bueno, hoy vamos a tocar Beatles. Ah. Y bueno, Summertime es una canción que hay un montón de versiones diferentes. Y entonces tenemos también una canción de Buena Vista Social Club. Ah, muy bien, pues es un repertorio simple, sí, pero valiente. Sí, con muchas lenguas. Tenemos 4 lenguas. En canciones finlandés, castellano, inglés y... Quizás portugués. Y francés también, quizás portugués luego. Ajá. Vamos a ver. Y con esta fusión de culturas, ¿no os da por animaros a componer y ver qué sale, viendo que cada uno sois de vuestra padre o vuestra, sí, madre? Vale. Es lo que intentábamos de hacer como a 30 minutos antes, pero estamos en un proceso como... Sí, sí. Pero la promesa es de que haremos. Muy bien. Pronto. Muy bien. Y nada, ¿cuál va a ser la primera canción que nos toquéis? Come Together. Muy bien, pues si os parece, os vais preparando Y yo de mientras, pues informo que estamos aquí en la Irola Ratia, sí, que es el 107.5 de la FM. Que todavía no ha llegado Chucho. Que bueno, no ha llegado Chucho. Que tenemos un teléfono, bueno, que es la leche, que nos llama siempre, reventamos la centralita de llamadas. No tenemos gente para coger. Nos regalamos cosas en la hostia, sí, abajo. Pues voy a recordarlo, es el 94-421-7060. Antes de que empecéis a tocar, no sé si la gente que igual le gusta lo que estáis haciendo, si os puede seguir de alguna manera, o tenéis en las redes sociales algún espacio. Sí, tenemos una página en Facebook, Agus escribe con 2 U, es A-G-U-U-R, y tenemos mucha información, más información sobre la banda y los... conciertos por el futuro allí. Muy bien, estás aprobado en gramática. Estupendo. pues nada, si os parece, empezamos ya. Sí. Venga, sí, vamos. Yeah. ¡Vamos! ¡A país! Pues muchas gracias, Agur. Os seguimos teniendo aquí con nosotros. Podéis participar, por supuesto. ¿Os ha gustado el vino? Está bueno, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Bueno, pues... hay más, sí, sí, por supuesto. Al Melena Rubio le falta un vino, por favor. Equipo de producción, por favor, equipo de producción. ¿Qué pasa? Bueno, vamos, seguimos adelante. Sí, seguimos adelante. Yo os traigo una sección, pues ya os he dicho antes, como anuncian en el sumario, que va a ser un poco de... os traigo las 10 profesiones que más cerca están de la infidelidad y de poner los cuernos, vamos. Esto viene de un estudio, no es que lo hayan sacado de más, han reunido a gente de diferentes profesiones y han consultando las preguntas, también, claro, depende de lo que hayan consultado, pero por lo visto los resultados son los siguientes. Ahí voy. En la décima posición está el turismo y la hostelería. Como los décimos en poner los cuernos en el ranking, y todo trata porque el trato continuo con personas diferentes pues hace que surjan situaciones y que pues las jornadas largas fuera del ámbito familiar pues alguno pueda fantasear en su puesto de trabajo ahí, pues oye, las manos en la masa, y no está más alto en el ranking porque no tienen horas, pues eso es, los horarios eso es. Porque no tienen horas. Otra también relacionada con la hostelería, pero lo mete más al barman y a la camarera, al personaje del barman y la camarera. Bueno, básicamente suelen ser personas atractivas, o sea, no el de la tasca, ¿sabes? No el de la tasca, estoy hablando pues del bar de copas, ¿no? Y bueno, al haber consumo de alcohol y un ambiente festivo y tal, pues bueno... ¿No te refieres a la whiskería? No me refiero a la whiskería al Manolos. No me refiero al Manolos. Un respeto al Manolos, sede social. Ahí ha llegado Chucho, ahí ya llega la voz. Opa, y, tarde como siempre. Para protestar. Y bueno, pues nada, básicamente que es que pues se suben un poquito los objetivos al mirar al barman o a la camarera en este caso, pues bueno, hay gente que lo modifica un poquito y lo endiosa un poquito, lo ensalza y ya, pues oye, pues eso. La siguiente, los maestros, muy sorprendente, los maestros en octava posición. Ahí me ha sorprendido, Porque según el estudio dice que las reuniones escolares y el contacto directo con los padres y con otros colegas durante largas horas en salas de profesores, pues hace que lleve como un poquito Skinner y para de Carapapel, ¿sabes? Que tengan ese en el armario de las escobas. Y esos claustros infinitos. Esos claustros, amigo, sí, sí. Y bueno, también pues se puede dar el caso de profesor-alumno. En el caso de adultos, cuando el profesor y los alumnos son adultos, pues la atención sexual se palpa mucho más. En casos muy precoces, estoy hablando, no estoy hablando de nada de abusos, Estoy hablando no hablo de un colegio de curas tampoco, no hablo de nada de eso. Estoy hablando de quizás pues el contacto que hay, esa atracción física y adulación hacia el maestro. La siguiente, los deportistas. Bueno, físicamente, pues un deportista por lo general, pues está muy en buena forma y que luego tiene. Pues sus objetivos, lo que hace y demás. No sé si esto es una escala, vas de es de más propensos al catolicismo. Es de más propensos, es de más propensos. O sea, las profesiones que más te llevan a la infidelidad, sí, o sí, las que sí, la tienes sí. más cerca, vamos. Y los deportistas, pues bueno, aparte de lo que hablamos del ejercicio y todo esto, pues que entre ellos muchos ganan millones. Esto también hace que tengan ciertos fans y cierta gente que les busque y que tengan oportunidades más fáciles que otras. ¿Les come bolsas? Sí, también eso. No, vale. Los pilotos y azafatas, en el sexto puesto, porque ausentarse de casa regularmente, bueno, estos también están comparten hotel con compañeros. Mucho tiempo fuera de casa, del ambiente familiar, pues bueno, las situaciones, no, por lo visto, suelen ser familias desestructuradas, muchas. Yo ya lo veo un poco mito, porque casi no te cabe la maleta como para echar un polvo en el avión, ya es una cosa ya... No, pero bueno, es en el hotel, al final hacen escala en Boston, y en Boston en el hotel tienen 48 horas hasta el siguiente vuelo, pues yo qué sé, ¿sabes? Massachusetts. Sí. Tienen un novio en cada... Sí, es lo de los míticos marineros, ¿no? Sí, como los marineros. Luego están los quintos, también sorprendente, los psicólogos. Los psicólogos, a ver, vamos a qué ver. Fuerte, ¿no? Tienen como deber no involucrarse con los estos, pero bueno, se debe de dar bastante, pues que pues esa necesidad y el vínculo emocional que se unen el psicólogo y el paciente, pues lleva a situaciones de infidelidad. Ahora hemos dado el teléfono, seguro que nos llama algún psicólogo. ¿Nos estáis descojonando la profesión? No, esto es el estudio. Yo no invento nada. La siguiente, la cuarta, abogados, altos ejecutivos y secretarias. Esto se puede cambiar en de sexo, o sea, secretarios, ayudantes, auxiliares, lo que sea, y gente de mucha, pues no sé, de mucho cargo, de altos ejecutivos y demás. La mítica erótica del poder también, y el tema de pasar muchas horas y horarios un poco raros, reuniones y tal. Y bueno, pues los secretarios y los asistentes suelen conocer los gustos de sus jefes, así que también pueden tirar por ahí. Luego la tercera, dime. Mira, el François Hollande, el de Francia. Ahí está. Es un soltero reconocido. ¿Y, bueno, ¿y con quién sale? Pues con una actriz, ¿no? Ahora con una actriz, sí. Bueno, pues está con Ségolène Royal y luego ha estado con una asesora de no sé qué leches. O sea, el tío sí, encima lo airea tranquilamente. Los presidentes franceses también, pues ahí está también. Un fenómeno que se llama. Claro, se lo mezclas y eres ya deportista, que es una. Estaba en el séptimo puesto. Sí. Y luego marido de infanta, que está. Bueno, luego la tercera, por seguir avanzando, la de los profesionales de los medios. Estoy hablando de periodistas, escritores, locutores de radio, por ejemplo. aquí lo digo porque por el señor Paco González y Pipi. Vamos, lo digo porque hay estos casos ahora que también que surgen, que la gente dice, oye, pues había ya contactos, habían tomado copas juntos, no era simplemente una psicótica. La segunda, músicos, fotógrafos, modelos y actores. Ahí están, estos son muy propensos. El rock and roll les puede mucho y los cuernos, pues también están mucho fuera de casa. Las fans, los fans. Se pilla mucho. Lo pone fácil. Y por último, a ver si lo decís. A ver, tú, Chucho, que lo has visto. Pero la última, ¿cuál creéis que puede ser? La primera de todas, ¿no? La última, la primera. Torero, yo me la juego. No es torero. A mí me ha sorprendido muchísimo. Es médicos. Iba a decir informáticos. Médicos pero, ¿no? Y enfermeras. No, informáticos no. Médicos, enfermeras y todo este sector. Pues sí, no sé, por lo visto debe ser el contacto con el fin de la con el final y el sufrimiento hace que los lazos sean más intensos y la gente se vea. En la película Rush, que lo he visto la otra semana hace poco, hablan de eso, de los pilotos de Fórmula 1, el aura que tienen es porque, no porque sean buenos y guapos o lo que sea, no, es porque se ponen a 130 kilómetros por hora y se juegan la vida. O sea, esa atractiva que tienen, ¿no? Y hasta aquí. Sí, y oye, está muy bien causar pánico y alarma, pero ¿qué solución aportarías a toda esa gente que ha reconocido en sus oficios al de su pareja? Ahora ya están jodidos. O sea, yo con este estudio me presento en casa y digo, ¿qué? ¿Tú qué? A ver, es el WhatsApp. No. Te van a caer. No, a ver, el rollo, pues como siempre, ya sabéis que Biorritmo somos muy amorosos y apostamos por el amor y la confianza, hay que basar en la confianza, el respeto y en muchos joder, otros valores que no tengan. Te queda súper bíblico. Pero claro, a mí me sorprende que, claro, que la gente que, o sea, que pone más que un tío corre a riesgos, ¿no? Pues sí, parece que sí. Parece que sí. Sí, pues los mineros entonces no has nombrado. Los mineros también lo tienen complicado. Luego el olor, los pescateros también, no sé, los que están ahí en alta mar también las pasan putas, pero vamos, que no creo que sea, no han llegado en el estudio, no han avanzado nada. Pues vamos a poner ahora una cancioncita de un mítico, Bobby Darin, y la canción es Mack the Knife. Dale caña ahí. Tarda un poquito en enchufarse, pero ahí va. ¡Geropa! Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round a corner, could that someone be Mack the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just It's there for the weight you dare. Five will get you ten. Old Mackey's back in town. Not to hear about Louis Miller. He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, to be tawdry. Who is Lotta Lenya and Lucy Brown? Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lotta Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town. Un clasicazo este, Mac the Knife, de Bobby Darin. La leche, una pena que lo hayamos escuchado tan bajito, pero es lo que tiene descargarte las cosas de internet, ¿verdad? Es lo que tiene, sí. A veces pierde calidad, siempre MP3 y 180 como máximo. Vinilo, lo mejor, ¿no? Bueno, ahora está súper trending. ¿Tú qué utilizas, Necane? ¿Qué dispositivos? ¿Yo para qué? Para escuchar música. Para escuchar música. Spotify. Spotify. Five. O GrowShark, o Drizzer, o lo que sea. Vale. Pues aquí está la chica geek del programa. Bueno, pues hoy me toca hablar un poco, dentro de mi sección esta que tengo súper de Music Branding, voy a hablar un poco de las buenas prácticas que tienen que hacer los músicos en las redes sociales, ¿vale? Entonces, me gustaría que hoy hubiese un poco de feedback, ¿no? Ya que tenemos a Gur que... ¿De qué? Porque... Feedback es un poco de, pues que... Pues respuesta. Eso, retroalimentación, vale. Que sería la definición adecuada. Chica, habla siempre con unos términos que me dejas de piedra. El señor analógico. Soy un inepto, el ser analógico aquí del programa. Bueno, algún día voy a hacer solo una sección que sea glosario, ¿vale? Entonces, hoy, pues eso, como tenemos un grupete, pues les voy a dar unos consejillos para que se puedan, lo que hay que hacer, ellos que tienen una fanpage, una página en Facebook, pues puedan sacarle partido, ¿vale? Entonces, voy a ir por partes. O también otros programas de la Irola como Biorritmos, que también tiene página de Facebook, ¿verdad? Eso, sí, pero claro, eso ya está... Otro día, pero bueno, ya aprovecho para meter la cuña. Esto está más que nada basado en músicos, ¿vale? Entonces, se llama buenas prácticas, ¿vale? Entonces, la primera buena práctica sería es que un grupo tiene que ser espontáneo y compartir siempre secretos de su vida. Y esto alguna vez creo que lo he comentado. ¿Qué quiere decir secretos de su vida? Pues si estáis tocando en algún sitio, por ejemplo, hoy, pongo el ejemplo de Agur, podían sacar una foto de que están aquí en Biorritmos, en la Irola, y subir una foto en su fanpage. Entonces ya ahí recibirán los me gustas correspondientes, ¿vale? Entonces, muchos me gustas. Hay que promocionar su carrera musical a través de las redes sociales y compartiendo información personal, cosa que muchos músicos no hacen, ¿vale? Luego, otra cosa, muchos músicos, el idioma. El idioma es un factor clave, ¿vale? No hay que limitarse solo a hablar un solo idioma, porque si un grupo habla en inglés, lógicamente, ¿qué creéis que tienen que hacer? ¿Subirlo solo en inglés o subirlo en varios idiomas? No sé, pregunto, ¿eh? Joder, pero bueno, ya eso ya complica, ¿no? O sea, eso ya no empieza a ser un poquito más más difícil. Bueno, pues yo lo que digo es que no hay que limitar. Si cantáis en inglés, lógicamente, si es un artista español, imagínate, lo tiene que escribir en los dos idiomas. Es mi recomendación, porque no todo el mundo sabe inglés y tampoco todo el mundo sabe español, ¿no? Entonces eso sería un consejo. Pero subir en euskera es más complicado. No, pero en euskera no. Yo lo que os aconsejo a vosotros es simplemente que lo subáis en los dos idiomas, porque creo que, por lo que he podido cotillar así un poco a grosso modo, uy. Es que subís casi todo en inglés. Oye, también hay que ponerlo en español, ¿no? Ahora que estáis aquí, hay que también tenemos que... No, porque todo el mundo no sabe inglés, ¿eh? Pero también en nuestro grupo tenemos casi 8 o 9 lenguas, entonces es más fácil para nosotros, pero aquí también hay mucha gente que sabe francés o italiano. Eso es, entonces... pero bueno, no puedes meterlo todo. Todos los idiomas ya sería el sumo. Yo digo que centralices pues, en los idiomas que más te... para hacer más viral tu grupo, ¿no? Viral es conseguir que, lo he captado. Se expanda, ¿vale? Entonces yo, es mi recomendación, ¿vale? En el caso de vosotros, pues tenéis muchos idiomas, pero me parece... Más que soluciones. Saturación. Sí. Yo lo pondría en castellano y en inglés, y luego ya, si viajáis por el mundo, lo ponéis en función de donde estéis, ¿vale? Porque es que me lo habéis puesto difícil, claro, tenéis tantas lenguas. El esperanto fue una solución, pero no... Bueno, otro punto a destacar sería el contenido. El contenido, ¿qué es? Lo que vais a publicar, ¿no? Yo siempre digo que el contenido es el mejor instrumento en las redes sociales, ¿vale? Entonces, siempre hay que intentar compartir el mejor contenido a los fans o a vuestros followers o a lo que sea, ¿vale? Porque eso lo que hace es que la comunidad se fidelice. O sea, que realmente se enganche a vuestro contenido si es bueno, ¿vale? No hay que poner, hola, ¿qué tal? Estamos aquí. No, tenéis que crear, que se denomina engagement, enganchar a esos usuarios, a esos fans que están pendientes de vuestros contenidos, porque realmente si os siguen, aunque tengáis 200 y pico fans, es porque realmente les gusta lo que hacéis, ¿vale? Y siempre digo que una palabra, que un grupo música tiene que ser real time, o sea, tiempo real total, ¿vale? Siempre tiene que saber dónde está y tenéis que a ver qué hacéis o qué dejáis de hacer, ¿vale? Yo, está bien, porque hoy habéis puesto, ayer pusisteis que hoy venís aquí, bien. Hoy también. Sí, yo hasta hoy no sabía que había dejado Spin Doctor, ¿sabes? No me he dado cuenta hoy. No tenía ni idea. Bueno, otro punto sería que dentro de un grupo hay que utilizar un tono cercano, porque hay muchos grupos que hablan, pues eso, como si estuviesen ahí hablando con el rey, ¿vale? Entonces, no somos un robot, ¿vale? Somos humanos, y hay que utilizar un tono cercano y profesional a la vez, pero vamos, coloquial, ¿vale? Eso yo creo que lo hace todo el mundo. Luego, olvídate de la cantidad de fans y enfócate en la calidad. Muchos grupos se obsesionan porque quieren tener fans. ¿Cómo conseguir fans? Pues los fans los vas a conseguir haciendo contenido bueno, ¿vale? O sea, no hay que obsesionarse. Yo siempre digo, cuando doy alguna charla, sobre todo a empresas, dicen, ya, pero yo quiero automáticamente tener 3.500 fans en Facebook. Y les digo, sí, claro. Y a mí también me gustaría pesar 25 kilos menos, pero todo no es posible. Pero lo del tema de los contenidos es muy relativo, ¿no? Porque lo que para ti igual es de mala calidad, para otro es la hostia. Sí, eso, pero bueno, siempre hay que mirarlo, claro. ¿Vale? Pero es que hay contenidos que... ¿El contenido qué es? Yo, por ejemplo, un contenido en un grupo puede ser visual, ¿no? Un vídeo en YouTube, un vídeo, yo qué sé, una buena entrada, por ejemplo, un cartel de un concierto. O sea, hay un montón de tipos de contenidos, ¿vale? En un grupo, por ejemplo, yo creo que lo tienen fácil. Sí. Pero siempre pecan de... Sobre todo los grupos pecan de no... O sea, ¿cómo decir? O sea, tienen un concierto el viernes y lo anuncian el jueves. Error, ¿vale? Lo que tienen que hacer es avisarlo el martes en Biorritmos. Eso es, también. Esa el idea. Martes en Biorritmos. Venid aquí, estáis todos invitados y os doy todos los consejos que queráis. Pero los conciertos se tienen que avisar con antelación. O sea, lo que no puedes hacer es... tocar el viernes y subir el cartel del concierto un miércoles y esperar que se te llene el garito. Nekane Rottenmeier la vamos a llamar. Es que es así. Qué mal, ¿eh? No, vale. Qué bien. Luego hay que buscarse otro dato, otro consejillo, es que te busques tu rincón de entre las redes sociales. Eso quiere decir que hay muchos grupos que utilizan las 300.000 herramientas que hay para los músicos, utilizan las 300.000. Error. ¿Por qué creéis que es un error? Porque pierdes tiempo. A ver, porque ¿no? todos los grupos es un Badcamp, yo qué sé, pues que tengan un SoundCloud o lo que sea, pero lo que no podéis estar es un grupo que tenga Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, no sé qué. O sea, no. ¿Y cuáles son las tres o cuatro que tú recomendarías? Las que yo recomendaría serían... Porque hay que manejar, intuyo, por lo menos tres. Eso es, o cuatro, eso es, ¿no? Sí. Pero cada grupo tiene unas en concreto. Yo siempre digo que Facebook fijo, Twitter, si tienes poco contenido, no te lo recomiendo. Porque el Twitter, para que tu contenido se haga viral, o sea, para que tu contenido llegue a la gente, porque siempre digo que Twitter es una red social que es, ¿cómo se dice?, microblogging. ¿Qué quiere decir? Que no es como Facebook, que te llegan las notificaciones, que las ves mejor. El Twitter es microblogging, quiere decir que van descendiendo todas las publicaciones, y uno de los consejos que se dice es que hay que tuitear cada hora para que tu contenido llegue. Entonces, nadie está dispuesto a tuitear esa cada hora. Qué pesado. Más difícil, mía. Captar la atención, quieres decir. Eso es muy difícil llegar a Twitter, porque si no tienes contenido y no lo publicas y solo haces un tuit al día, pues no pretendas que ese tuit cree mucho. Y ya aprovecho, Tecno Rottenmeier, ¿qué pasa con el gran marginado, con Twenty? Pues Twenty, yo creo que mira, ha perdido. Estás pasado tú, oye, que ya no llega. ¿Cómo gustan las selfies de Twenty, no? Pues Twenty es una red social que la compró Telefónica en su día, y era de un hombre que la vendió. Y entonces la estrategia de Telefónica, yo creo que no es crecer como red social, era otra, ¿vale? Es más de marketing Y ahí lo dejo, que tampoco quiero decir más cosas. Pero yo creo que Twenty en estos seis meses ha bajado un 56% en usuarios. Vamos, yo creo que le queda poco de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer los chiquillos de 15 años y sus selfies en el baño? Pues no lo sé. ¿Pero cuáles son esas tres o cuatro herramientas que serían Facebook, yo haría Instagram y luego, pues, las que están ya más determinadas para músicos, un Bandcamp fijo y un SoundCloud para subir la música, ¿vale? De momento. No puedo pasar ni un día sin utilizar ninguna de ellas. Uy. Vale. Venga, a ti se te conoce ya, Chucho. Tú no tienes que estar en una red social. Soy un hombre muy activo en la red, yo. Vale, otra cosa que son súper virales y sobre todo en las redes sociales es que hoy en día la gente no va a leer. Hoy en día lee Facebook, lee Twitter, estupendo, pero si un blog, por ejemplo, de unos músicos no va a tener el mismo engagement o la misma popularidad que puede tener Facebook, porque ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente no lee. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer vídeos. La gente no lee y lo que quiere es darle al play y ver un vídeo. Entonces es así, cada vez somos más vagos, cada vez nos cuesta leer. ¿Es así o no? Así vamos, es. Yo por lo menos me veo que cada vez estoy más vaga. Entonces siempre digo, solo en el curro, que llego aquí y estoy exprimida. Y siempre pongo el ejemplo de YouTube, un vídeo como el Ganga Styles, el chinico este, sí. Se ha seguido súper famoso y fue uno de los vídeos más virales que tuvo en YouTube. Otra cosa que voy a dar consejos para grupos es hacer streaming, como una herramienta que, por ejemplo, podéis utilizar Google Hangout, que es algo gratis, ¿vale? Y lo bueno que tienen los grupos cada vez que den conciertos es emitir en streaming ese concierto. Yo, por ejemplo, eso lo he hecho mucho, ¿vale? Entonces, con Google Hangout, pues es una herramienta. Nos estaremos haciendo en Biorritmos muy pronto, ¿verdad? Que sí, sí, solo nos falta el wifi. Claro, si tendríamos un wifi bien, pues todo sería perfecto. Vale, luego, y ya para terminar, siempre hay que planificar, es bueno escuchar los grupos que tienen que ver con vosotros, ¿no? Entonces, yo siempre digo que como una empresa hay que ver qué hace la competencia. Pues en los grupos lo mismo, hay que ver que si el grupo de rock que toca la misma música que la mía tiene Bandcamp o tiene SoundCloud o tienes canciones en Spotify, como dije el otro día, ¿vale? Entonces, esos son unos pocos de los consejos, pero ya para terminar, lo único que quiero es que hay que utilizar un tono cercano, ¿vale? Hay que elegir las redes sociales concretas que realmente peguen con nuestra música, ¿vale? Y ser espontáneos y ser cercanos. A los usuarios les gusta que subáis fotos de vuestra vida, ¿vale? Genial, entonces, le gane. Hasta el martes que viene y quien tenga dudas que hable por el Facebook de Biorritmos, que está activo 24 horas. Gracias, Telmo Rottenmeier. Sí, señor. Esto, vamos, apuntando todos, papel y boli. Pues vamos allá con estos chicos, Agur, que están aquí con nosotros. Contarnos ahora qué canción os vais a cantar, o vais a hacer otro remix, o qué es lo que va a pasar aquí ahora. Vamos a hacer Chan Chan de Buena Vista Social Club. Venga, vamos allá, pues vamos a escucharla, venga. Cha-cha. ¡Ay! Pues estupendo, Sagur, aquí cantándonos unas versioncillas. Y vamos a seguir adelante con el programa. Y en esta ocasión tenemos nuestro chef mayor, Igor, preparado. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chavales? Pues mira, os cuento. Estaba otro día en el parque haciendo una actividad propia de un tío de mi edad. Estaba dando de comer a las palomas en un banco. Y bueno, digo, pues estaba pensando, viendo jugar a los niños. Digo, pues estos ya que juegan, pero estos que han hecho, qué vida han tenido. Entonces, entre eso y la inspiración que me produjo el libro este de Yo fui a la EGB, no sé si habéis oído hablar de él, pues eso que te pone tierno y te hace recordar cositas, pues voy a contar un poquito los pilares donde se asentaba mi niñez, esa franja de edad entre la primera relación sexual con uno mismo y la niñez, ¿sabes? Ese movimiento, ese periodo de tiempo. El amor empieza por uno mismo, por uno mismo. Es más, es curioso, se podría debatir ahora sobre esto, pero entre la primera relación sexual con uno mismo terminada, o sea, hay un periodo de adaptación, siempre hay que dura unas semanas, incluso meses, pero bueno, al grano. Entonces, que te lías. Un chaval de como yo, como vosotros, que fue al EGB, en esa franja horaria entre los 10 y los 14 años, ¿qué hacía para divertirse? Porque los chavales ahora están pegados a los padres en los parques, jugando a la maquinita, no hacen nada y nosotros estábamos todo el puto día en la calle. La tecnología. ¿Pegar a los empollones? No digo que fuese mi caso, pero... Bueno, yo os cuento. Un poquito voy a dividirlo entre tres cosas importantes que yo creo para nuestra edad. Que una eran las chuches. Y aquí creo que tenemos un sumiller de chuches importante. Efectivamente. Te puedo distinguir, pues, a simple vista, el grado de frescura, tierna, no tierna, la caducidad... Pues un poco todas las variantes. Pues yo, a ver si te acuerdas de esto, hay una con la que me quedo como objeto mítico de aquella época, que es el palulu. No sé si sabéis lo que es el palulu. Yo creo que no había nacido igual. Pues igual por otro nombre, que es el más es más característico, os lo voy a definir un poco. Era una chuchería que no te la terminabas nunca de una vez, incluso dormía contigo al lado de la mesilla, se mantenía. ¿No sería lo que se llama el cojón de mamut? Que me quedé sorprendida con mis sobrinas de Vitoria. Pues yo lo conocía como el regalí de palo. Ese. Ah, vale. Y no he visto nada parecido en la actualidad, ¿os acordáis? Yo era muy parecido al puro que llevaba Aníbal, ¿no? El equipo A. Una cosa, el incombustible. Hecho, jugabas, yo quiero aquí un poquito de feedback de todos. ¿Cuál era la vuestra representativa de la época? Yo, ya como has dicho, soy un gran gourmet. Y hay una que tengo ahí en el olvido, que son las cabezas de caballo rojas, que ya no se fabrican. Y desde aquí hago un llamamiento, si alguien... Seguramente tiene alguna caja por ahí extraviada, en algún almacén, en alguna despensa... Aunque esté un poquito caducada, pues bueno. Ya le pego unas chupadas a eso, ¿no? Eso. A ver qué pasa. En aquella época, lo normal era comprar sueltas. O sea, igual en la Gran Vía los niños sí que compraban paquetes de chicles enteros, pero lo normal era comprar cosas sueltas. Uh-huh. Con 20 euros eras el amo. Yo para mí es el flash. O sea, para mí es de estas cosas. O sea, de lo que más me acuerdo, que ya no como, porque no sé si me ha pasado la edad, yo creo. Se lo digo en serio. Yo era el flash. Sí, que en verano pero me ponía congelado azul. Y en invierno lo vendían descongelado también. Me ponía azul a comer flashes, o sea, me he puesto tibio a eso. A mí me encantaba mucho el se denominaba el jamón en mis círculos. Ay, de amistades, este que quemabas con un mechero y te metías todo el cáncer para adentro, todas las células cancerígenas. Tardes de tour me he comido, está comiendo yo jamones. Bueno, ya veo que no tenéis ni puta idea. Yo creo que soy la más diferente a todos vosotros, porque yo me recuerdo mi infancia, tengo que reconocer que me daba mi madre de paga 500 pesetas de aquel entonces. Me gastaba 350 pesetas, perdón, en las máquinas, ¿no? Jugaba, pues eso... Tú no has jugado a Super Pac, al Pac, a todos los Cadillacs and Dinosaurs, al Fatal Fury, todos estos. Y luego dejaba una pequeña... un 2 euros y pico que me lo gastaba en aceitunas de las gordas. Y papadeltas. Papadeltas y aceitunas de las gordas. Apetinas. Sin desviarnos, siguiendo con el tema de las gominolas, hay un alimento superior, un alimento más completo, que era pues esos bollos que nos tomábamos para merendar después del bocata. Y había uno súper característico que era mi merienda. No sé si os acordáis. Mi merienda, me acuerdo perfectamente. Era una pequeña chocolatina acompañada de un bollo. La idea era meterlo dentro. Y pues mi idea siempre era tirar el bollo que estaba más seco que la hostia y comerme la chocolatina. Tenéis hermanos mayores vosotros, ¿no? Yo no lo veo eso. ¿Dónde? Para mí, igual el más intenso está entre bollicao y el Fosquitos. O el Pantera Rosa, joder. Todo dependía de la pegatina. porque lo importante del bollo era la pegatina, sí, que sí. Luego la guardaba, la pegaba, o sea, en la nevera, en la pared de casa. A mí me gustaban mucho unos que se llamaban Círculo Rojo, que eran como bizcochos también rellenos de chocolate, ¿eh? Eso, o sea, bueno, y la pregunta es, ¿cuándo nos vas a traer sucedáneos caseros, Igor? Sí, cierto, tanto de pantera rosa como de gominolas. Es cierto, me lo apunto en el debe, eso es verdad. Me siento mogollón de fatal, joven o no sé cómo definirme. No entiendo. ¿Somos viejos o qué? Esta fan de Crepúsculo siempre está ahí. Qué fuerte. Desde que me ha quitado el puesto de más joven de Biorritmos, va de lista. Oye, ¿y qué me decís de los helados? Porque en aquella época también se caracterizaban por unos helados diferentes. Más, el mío era el frigopié. El mío era el frigopié. A mí la bruja. Ay, hombre. Micolápiz. Yo era muy de Micolápiz. Ahora que le acabo de decir, muy Micolápiz. Yo soy de Colayet. Fantasmicos, que tenías varias para elegir ahí. También. O de Pirulo. Los labios, aquellos rojos también, eso estaba muy bueno, sí. Bueno, muy bueno. Comentada ya esta etapa de las gominolas, muy importante. Los niños nos echamos a la calle todo el día. Sigue, sigue las gominolas. No está, es que da para mucho, da para mucho. Habría que revisar un poquito qué llevábamos en la mochila al colegio. Entonces había varios instrumentos de tortura. Dos toneladas, que parece que están ya defenestrados, como la escuadra, el cartabón y el transportador de ángulos, súper importante en la vida. Súper importante. Y mi elemento fetiche en aquel momento, lo que pasa es que en el barrio mío no lo podían saber que lo llevaba, no era una vida fácil. Yo tenía un estuche de esos con piano, no sé si os acordáis. El mío estaba lleno de Tipex y rollo, ¿sabes? O sea. De todo, pues eso, tus consignas, sí. Y tu rollo, ¿sabes? Claro, para no le ratear. Claro, eso es, pues eso. Ocupa, y bueno, tal. Y aquellas carpetas, que yo no sé si os acordáis, que daba Yoplait. Hombre, por supuesto. Con deportes intrépidos y... Sí, Fórmula 1, te venía a la Delta. Exacto, entonces yo era una época que no jugábamos a videojuegos, no teníamos consolas, todavía no había llegado, no teníamos móvil, por supuesto. Entonces jugábamos a 1000 juegos en la calle, como... La peonza, hacer goitiberas. ¿Me cane goitiberas? ¿Suena? Sí, goitiberas, sí. Goitiberas, en el barrio hemos hecho muchas. Abrir brechas en cabezas ajenas. Eso, vosotros que recuerdas vuestros piedras, juegos piedras, de aquella época. Pues todos de pegarse. Sí. En realidad. Además, yo no sé, que con mi cuadrilla de colegas teníamos la especial habilidad para el juego más tonto convertirlo en un juego violento. Sí. Eso era muy dado, ¿no? Alturitas, pues alturitas de reventarte. Todo lo transformamos. Es como en los carnavales, que todo el mundo, cuando era yo jovena o más jovena, todos los disfraces eran de... No sé cómo sería. No sé qué putilla. Eso. Vaca putilla. Quería decir la palabra, pero... Sí, el clásico Barrenón. Barrenón. Qué grande estar desde Barrenón. Barrenón, cadeneta. Joder, ya te digo. Había ahí de estar de... Pero... Sí. La verdad que era duro. Y hay otro momento que... Polis y Cacos, tengo que decir, que quizás el más divertido de los de estos de intensos de jugar a la noche, Polis y Cacos me encantaba. Sí, pero con tiragomas, ¿eh? Sí, yo intentaba jugar a médicos, pero bueno, se hacía lo que se podía. Pero el otra cosa que nos ocupaba bastante el tiempo en la niñez era la tele, mucho menos que ahora, pero la tele. Entonces, desde las míticas series como V... ¡Ay, qué buena! ¡V, qué bueno, Diana! Y, pero bueno, el momento con el que yo me quedo importantísimo es... ¿Quién no ha sido espectador de esos partidos interminables en esos campos curvos que no se terminaban nunca y en los que no llegabas a ver al portero? Oliver y Benji. Mi serie fetiche era Oliver y Benji. Sí. No sé, la vuestra que... No, la mía era Caballeros del Zodiaco. Esa es la mía también. La mía Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, muy grande. Pues bueno, espero que os haya puesto un poquito tiernos y hasta aquí ha ido mi sección de hoy. Uh-huh. Esto daría para infinidad de programas. Sí, no estaríamos hablando de charla de bar mucho tiempo. Y de espitos. Bueno, vamos a poner ahora un tema muy clásico que me sirve en mi programa para motivarme y se llama I Can't Explain de The Who. Vamos a escucharlo, venga. Qué grandes. Esta la compuse yo. Feeling good now, yeah, but can't explain. Busy in the head now, feeling. Bueno, seguimos escuchando de fondo Can Explain, que le ha puesto un poco de... Pues porque a mí me apetecía. Ya siento contártela, sí. Pero estamos apretados de tiempo, Robert. Bueno, no te preocupes, claro, ya pondré más de mi gusto otros días. Claro, y del mío, que es mi grupo favorito. Muy bien, hay que dar el dato. Y vamos allá con Chucho, que este chico sí que necesita tiempo. Sí, ahí está, y esta vez voy a tener que acortar un poquito. Pero bueno, voy con una nueva edición de Señales de Futuro, tan celebrada últimamente. Y esta vez me voy a centrar en un sitio que todo parroquiano, buen parroquiano de los que estamos aquí, habrá estado, y es el bar. No, nadie está en un bar, ¿no? Por aquí, nunca en la vida. Vale, pues la traí un poquito larga porque supuestamente había tiempo, pero bueno, la voy a hacer en dos partes. Una esta semana y la otra la haré la semana siguiente, ¿no? Y os voy a contar un poco cómo serán los bares dentro de 30 años, en el 2044. Bueno, para empezar, estarán los cócteles digitales. Eso va a ser la hostia. Tú vas a ir a una barra y te va a servir a alguien tan artificial como Tom Cruise en cóctel. Igual, brazos mecánicos apoyados en la barra directamente, que te servirán tu cóctel al gusto con las medidas que tú precises. Y lo bueno de todo es que luego, si es un cóctel que triunfa, puede quedar en una base de datos para que luego el resto de los parroquianos pues puedan pedírselo tranquilamente. No sé si habréis visto la película de Casino Royale, ¿no? Cuando sí. El tío va y se pide lo de la el Martini Dry que suele tomar, ¿no? Con filigrana, limón y todo, y empieza toda la peña a pedirse lo mismo, pues ya no hará falta eso, porque tú irás donde el brazo robótico y le dirás, oye, ponme lo de... Pues le pondrán tu nombre a un cóctel y taca. Y la gente tendrá brazo y un oído, porque claro. El barman tendrá que escuchar. Sí, hombre, claro. Sí, o bueno, directamente por sensores neuronales, tío. Estamos hablando dentro de 30 años. Y te sube, ¿no? Igual. Y te sube igual o más, incluso. Porque yo vete a saber con qué destino. Ya las bebidas dentro de 30 años. Cárgamelo. Ahí está. Luego ya doy el salto a la siguiente. Cerveza a golpe de neuronas, lo he titulado, ¿no? Que esto es, tú cuando vayas a la barra y el camarero esté hiperatareado. Ya no tendrás que andar esperando, no habrá problemas, porque ya habrá un grifo de cerveza que automáticamente pues verá tus impulsos neuronales, qué es lo que quieres, y te servirá pues una cervecita en 2 segundos con el mismo cariño que te pueden servir pues en el centro de Londres o en Alemania. O sea, te la tiran encima casi. Eso, es casi te la tiran encima. Vamos con la siguiente, las botellas fichadas. Esto va a ser la hostia, tío, porque claro, las botellas llevarán un chip debajo, que a su vez estarán en baldas, que también llevarán chips inteligentes. Entonces ahí ya se irá haciendo un baremo de qué es lo que se gasta más o qué es lo que se gasta menos. Y esa será una buena manera de saber qué es lo que se acaba, qué es lo que... Y la que no se acaba, se la cargan. Se la cargan directamente, eso es. Y bueno, voy con otra así rapidito, el hielo ultra resistente, que esto ya se empieza a ver últimamente, mucho por aquí, que son hielos que no se diluyen con tanta facilidad. ¿No? O sea, tu hielo seco que se denomina, te lo echan en la bebida y pues te enfría la bebida, pero no llega a diluirse con tanta velocidad. Y luego ya otro que es uno de los que más me gusta, que es el predictor de citas, que tú a través de una aplicación podrás saber al bar al que te diriges la gente que hay. El porcentaje de hombres o de mujeres y las posibilidades que tienes de ligar gracias a cámaras que pues eso, tendrán en cuenta los gestos faciales de demasiado para ti, vete, ¿no? Eso es, y nada, y aquí lo dejo porque estaba rapidita, así que nada, vamos con la canción de Agur, ¿puede ser? Muy bien, sí, qué rapidito, ¿no lo has hecho? Me ha flipado, Chucho. Madre mía, tendrás cita, ¿no? No he traído cita. Pero te da tiempo. Entre que toca la canción te da tiempo a pensar una. Yo digo, ¿dónde sacará este hombre todas estas cosas? No quiero ni saberlo. Bueno, nos van a tocar la última canción Agur y entonces, pues no sé, tenéis conciertos y sé que tocáis ahí habitualmente en un sitio. Contarnos un poco, va. Cada mes tocamos en el mercado Azoka. Azoka. Sí, en Gambara, en Zorrozaurre, los últimos domingos de cada mes. Vale. Sí. Y también tenemos más información de los próximos conciertos a la página de Facebook y solo queremos decir un gran esquecasco a cada persona que vino el domingo para vernos y esperamos que mucha gente más venga en el futuro. Pues nada, ahí han mandado sus Scary Casco. Vamos a... Agur, Agur. Vamos a escucharles. ¿Cuál es la última canción que tenéis para nosotros? Summertime. Pues vamos a escucharla, Summertime. Venga. Estos son Agur. Thank you. Esto ha sido todo por hoy, nada más, hasta el martes que viene a las 8. Voy a soltar una avioncita, ¿no? Ya que hombre, ay, yo voy a competir también. Ya estamos, ¿eh? Es que tú, así nos animamos todos. Bueno, pues es la siguiente: una comida sin postre es como un traje sin corbata. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Ah, muy bien, me gusta más la tuya. Venga. Muy bien. Muy bien, pues esperando que Chucho no transformes esto en vez de citas en refranes. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y estos Biorritmos. Venga, hasta buena semana. ¡Agú! ¡Agú! ¡Agú!